recursos que ellos poseían, salían ilesos de cualquier problema o dificultad que se les presentaba. Descubrieron entonces lo que significaba la fuerza, la voluntad, la constancia, el ánimo, la tenacidad, la fe, la creencia, la lucha. Ellos no poseían esas cualidades, no habían nunca luchado, no sabían lo que era la fuerza, el ánimo, la voluntad. El Creador les había dado todo, ellos poseían todo y ellos eran todo. Solo aquí se dieron cuenta de que, a pesar de haber creado a sus hijos y ser ellos mismos, se encontraban muy distantes de su realidad, se sentían muy lejos de sus propios pensamientos. El creerse perfectos los había alejado del conocimiento verdadero y de la propia realización. Fue entonces cuando comprendieron que el virus de la ambición se había generado de ellos mismos, porque el hecho de creerse perfectos e intocables había alimentado un sentir muy parecido a ese virus. El virus se había procesado en un camino que lo transformó en lo que hoy es y continuará transformándose en lo que será. Antes de la ambición existió la necesidad, y antes de ella se generó la expresión. Esta se basó en la imaginación. Después de la imaginación se creó la percepción, y de esta la realidad. Infinito. 554. ¿Cómo entonces podían culpar a Luzbel por ser el iniciador de tal virus? Las dimensiones superiores lo llevaban dentro de ellas y no lo sabían, el principio único se los había legado, y eran ellas quienes debían erradicarlo. Las energías pensamientos deberán hacerle comprender al ser uno que él legó un virus y que con ello condenó a las dimensiones inferiores a poseerlo. Nuestro trabajo con las realidades inferiores consiste en erradicar el virus alimentándolas con mucho conocimiento, entendimiento y amor universal. Cuando nosotros lo comprendimos y supimos lo que era la fuerza, la voluntad y la constancia, entendimos que sin ustedes nosotros no seríamos lo que hoy somos y que ustedes, mundos inferiores, son nuestros maestros y hermanos queridos. Ustedes nos han enseñado lo más profundo de nosotros mismos. Ustedes son los guerreros de la luz, y nosotros, a pesar de ser sus hermanos mayores, hemos aprendido con humildad y aceptación a ser enseñados por ustedes. Hijos míos, la lucha es terrible, nosotros lo sabemos, mas no desistan. Continúen, que lo van a lograr. Ustedes son nuestros hermanos, jamás los abandonaremos. Siempre hemos estado junto a ustedes, a pesar de que muchas veces han perdido la creencia o se han cansado de luchar. No abandonen lo que por derecho les pertenece, el universo. Ustedes tienen todo el derecho de regresar a quien les dio la vida y la eternidad. Nosotros somos el conocimiento y el entendimiento, mas quien nos enseñó a amar fueron ustedes. Nosotros nos llamamos la dimensión del amor porque ustedes son nuestros grandes maestros. Al final fuimos nosotros mismos que aprendimos a través de nuestras propias experiencias el significado y profundidad de lo vivido y experimentado, y todo esto lo llamamos amor. Continuamos con la historia. La forma hombre continuó evolucionando y adquiriendo características propias del desarrollo, y las especies se formaron y fortalecieron sus energías pensamientos. Hoy por hoy, podemos decir que las dimensiones inferiores poseen toda la capacidad, conocimiento y herramientas para continuar la interacción colectiva y relacionamientos intergalácticos. Las dimensiones inferiores formaron sus comandos y jerarquías y los planetas más antiguos rigen esas realidades, preocupándose por todo lo que se refiere a evolución y elevación.